El 27 de agosto de 1920, con una mítica transmisión desde el Teatro Coliseo, nacía la radiodifusión en la Argentina, y cada aniversario de la radio suelen escucharse las voces que la hicieron lo que es. Aquellas sensibilidades que le dan vida a su historia, las referencias obligadas cada vez que se habla, no de lo que dijo la radio, sino sobre lo que es y ha sido, lo que la trajo hasta acá, digamos. Aparece el clip de los programas que le abrieron caminos, las entrevistas en canon, que inevitablemente caen en esa absurda intención de encontrar alguna frase que supere la referencia a su magia, al teatro de la imaginación. Desde hace varios años, que lo que menos necesita la radio es que la expongan en una vitrina. El relicario es la sentencia de muerte que ya superó tantas veces y que en realidad no busca matarla, sino dejarla en esa lenta agonía para que solo puedan seguir haciéndola los eternos perpetuadores del negocio de la radio. La muerte de la radio es un juego de complicidad con la lógica de lo privado, en el que por vagancia intelectual, profesional y militante todos hemos lamentablemente participado, como hacedores y como audiencias. Emancipar la radio hoy tiene varios desafíos, de los que elegimos tres como esenciales, pero seguramente hay más. La ley de medios no es en sí misma un quiebre, sino todo lo que su debate permitió repensar. Todavía no se hizo realidad más que en la posibilidad de ampliar los márgenes de acción. Hay que ocuparla, hay que hacerla valer, reglamentarla desde el trabajo profesional para demostrar que no solo corporativamente se puede enamorar a las audiencias. El amateurismo o el espíritu de verdulería debería ser desplazado por nosotros mismos antes que por el mercado, porque en realidad la berreteada es socia del mercado, la prefiere como competencia, porque le asegura la continuidad de la hegemonía. El 33% tiene que demostrar que puede jugar en primera. Las nuevas tecnologías son otro desafío que también es parte del anterior. Las transmisiones por internet, la posibilidad de cargar un programa al teléfono y escucharlo cuando uno quiera, desafía a la inmediatez y a la imaginación como única virtud de la radio. Tampoco eso puede ser exclusividad de unos pocos. Y lo que bordea todos estos temas, la repartición de la torta, la conformación del negocio de la radio, los fondos necesarios para pagar trabajo profesional, para invertir en tecnología, para en definitiva sacar a la radio del museo de las voces eternas. La lógica comercial de los medios nacionales determina mucho de su funcionamiento. Las pautas publicitarias o el mecenazgo encubierto le dan forma a la radio contemporánea. Va a haber que repartir la torta para hacer posible la aplicación del espíritu de la ley de medios. Un conductor estrella no podrá ganar 30 lucas mientras que el productor y el coordinador de aire ganan 1.500 pesos. Habrá que ponerse el overol y hacer digno el oficio para hacer nueva radio. Más que nueva, viva, que no huela tanto a muerte para beneficios de los que se enriquecen de una agonía que no acabamos de descubrir. Hoy compré una escopeta para mi hijo, para alertar al vecindario. Hace ya tiempo que me la venía pidiendo. Hoy compré una y escribo para alertar al vecindario. Hoy compré una escopeta para al mundo en general. Porque ¿qué haría la inocencia ahora que está armada? Sino causar graves desórdenes como espantar la muerte. Sino matar sombras, matar a enemigos, defender la justicia, hacer la revolución. Maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Vuelvan las ideas. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos a la radio. Aquí estamos por Cooperativa en este día de viernes 1:08. y una manera, tal vez alguno dirá tirando la pelota a la tribuna, no, más bien tirándola de la tribuna a la cancha, en este festejo, nuevo festejo aniversario, y siempre los números redondos tienen ese no sé qué de la radiofonía argentina. Juan Villafañe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? Así es, porque se trata de 90 años, ¿no es cierto?, de lo que fue la primera transmisión mundial en Argentina. En el Teatro Coliseo de Parsifal. Así es. Pero lo que de alguna forma dominó, se me ocurre a mí, cuando se trataba de la comunicación y vincular a la radio con la comunicación, cierto ideal tecnológico fue una variable importante en relación a considerar que de acuerdo a la cantidad de receptores, ¿sí?, que tenía cada uno de los argentinos, estaba dada la calidad comunicacional, ¿no? Ajá. Era una ida hacia el receptor únicamente, hacia el radioescucha, ¿no es cierto?, hacia el oyente. Yo creo que ahora lo que tiene de interesante los nuevos tiempos es que existe también una demanda crítica, ¿no? También el propio oyente es un formador, ¿no?, de la opinión, y necesita recíprocamente que se establezca, ¿no?, como un ida y vuelta. Se ha establecido una nueva lógica, una nueva relación. Pero vos decís que participa poco el oyente del debate de la radio. En principio yo no sé si participa mucho o poco estadísticamente. Digo de que hay una nueva búsqueda y un nuevo replanteo del oyente hacia la radio. O sea, necesita también ser protagonista, participar, inclusive definir los contenidos, ¿no?, o participar de los contenidos o opinar sobre los contenidos, ¿no? O sea, esa idealización de que la radio informaba, como pasa con todos los medios de comunicación, ¿no?, y que eso era la noticia, yo creo que eso está en cuestionamiento. Claro. Y la radio, que tiene un alto nivel de penetración, porque participa casi de todos los sectores sociales y territorialmente hablando, también tiene un altísimo impacto. Creo que, bueno, esa condición se multiplica hoy día, amén de otros problemas que, como usted contaba muy bien, tiene el problema de la comercialización, que tiene la radio como fenómeno ya comercial, que tiene también un alto nivel de concentración, ¿no? Bueno, la invitación es a charlar un rato sobre la radio y también conocer la opinión de las audiencias, las distintas audiencias que están y que conviven permanentemente con la radio. La radio es la única que te permite hacer cualquier otra cosa y estar con la radio ahí con compañía, ¿no? Y al mismo tiempo tiene un nivel de, entre comillas lo digo, ¿no?, de invasión dentro de los espacios privados, que hace necesario que se le pida permiso a la gente para estar ahí. Y además hay una demanda que tiene que haber del otro lado. 52-54-0770 para que nos cuentes cómo ves a la radio, cómo la escuchás en realidad. Y en ese sentido, nos parece que la intención no es tirar a los viejos por la ventana, como dijo algún político alguna vez. No, para nada. Ahí están, haciendo la radio lo que es y transmitiéndonos esa sensibilidad que hoy sentimos con la radio. Pero nos parece que hay otra discusión de la radio que apunta más al corazón y que permite ser tenida en cuenta a partir del debate que se da por la ley de medios. Obviamente la radio está cruzada por la política nacional, por la propia historia del contexto y también, por supuesto, por esta nueva posibilidad de marco regulatorio. Ideas, cultura, arte, política, música, teatro, radio, pluralismo, cooperación. Las ideas no se matan, que vuelvan las ideas. En un buen abanico de miradas, de sectores y de intereses, por sobre todo, Página 2 se armó hace una semana como para ir caldeando el ambiente sobre la discusión en la radio, y también creo yo para despegarse de los suplementos que hoy se pudieron ver, ¿no?, que ya incluso ponen en foto una radio vieja y llaman a las voces de siempre y los sonidos de siempre. Y en ese suplemento, Martín Becerra, docente universitario de la Universidad de Quilmes, investigador en comunicación, escritor, tiene una mirada muy particular que tiene que ver exclusivamente con el negocio de la radio de aquí a futuro. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la charla. Se cortó, así nos contestaba Martín Becerra. Por ahí no le gustó la presentación, lo cual es válido, ¿no? Es muy interesante porque Martín Becerra, en ese compilado, plantea las migajas de una torta cada vez más chica para la radio. La torta cada vez es más chica y a la radio siempre le han tocado migajas. Plantea que solamente un 3% de las estaciones de radio activas se autofinancian con publicidad y tienen que recurrir a otras metodologías que, por cierto, definen la esencia de la radio. Ahora sí, Martín Becerra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estábamos haciendo referencia a tu artículo publicado en el suplemento de Página de hace una semana, donde planteas una de las uno de los costados, tal vez el corazón de la vigencia y la vida de la radio y del futuro, pero que pocas veces se aborda, digamos, ¿no? Que es la cuestión económica y la comercialización de la radio y cómo se inserta en este mundo comercial de los medios. En ese sentido, sos muy crítico, decís que lo primero que hay que hacer es reconocer esta complejidad para poder definir la radio futuro, ¿no? Sí, porque me parece que si no caemos en escenarios como muy ideales, pero que no dan cuenta, digamos, de una realidad que es el funcionamiento bastante precario que tiene la economía de la radio en general. Por supuesto hay excepciones en emisoras que son, digamos, que tienen muchísimo rating y mucha historia, pero en general la mayoría de las radios funciona subalquilando espacios en una economía de loteo, digamos, que es bastante precaria porque convierte a los periodistas en, digamos, buscadores de anunciantes, y donde todo el discurso acerca de la objetividad, la independencia periodística, la equidistancia y la parcialidad se rompe, y estamos hablando, yo te diría, de más del 90% de las radios que funciona de esta manera, ¿no? Si vos aclarás en el artículo que solamente el 3%, crees, de las radios activas se solventan con pauta publicitaria. Sí, el 3% se solventa con pauta publicitaria. Después tenés algunas radios que, digamos, que tienen, bueno, algunas son, por ejemplo, de propiedad del Estado o de universidades, digamos, entonces no se sustentan únicamente con pauta publicitaria, sino con, digamos, dinero del presupuesto. Hay otras radios que son de propietarios que va a pérdida, digamos, y bueno, y muchas otras, como te digo, la gran mayoría de las radios lo que hace es subalquilar espacios, que es una modalidad de financiamiento de los medios de comunicación que se va extendiendo también hacia la televisión y hacia espacios de la gráfica, ¿no? Claro. Entonces, digamos, me parece que la idea central es que con una economía de este tipo, el tipo de contenidos periodísticos, informativos que circulan, está muy supeditada a, lógicamente, sostenerse de esa manera. Y, lógicamente, eso debilita cualquier expectativa de imparcialidad o calidad, incluso periodística, según los manuales, digamos, ¿no? Ahora, Martín Becerra, Juano Villafañe, te pregunto en este sentido sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las posibilidades que esto permite en un ámbito para legislar, reglamentar, sin caer en ningún fundamentalismo institucionalista. ¿Cómo se va a resolver, en todo caso, en este sentido de la producción, que vos, ante una distribución más democrática, ¿no?, de las señales, tendría que tener la radio? Bueno, esa es una excelente pregunta que yo creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual inaugura. Es decir, yo creo que la ley lo que hace es garantizar una serie de derechos que estaban conculcados, digamos, básicamente el derecho a poseer medios de comunicación por parte de quienes estaban proscriptos en el marco regulatorio anterior, pero la ley no se mete, o por lo menos no se mete, digamos, fuertemente en la cuestión de la economía de esos derechos que habilita. Entonces, el ejercicio de esos derechos se va a realizar en la práctica, en un esquema económico determinado, digamos, y en la radio es este el esquema económico donde se va a realizar, con lo cual yo creo que ponerlo sobre la mesa para discutirlo, para pensar la complejidad que el tema tiene, es fundamental, porque si no, como vos bien señalabas, si uno siguiera una lógica idealista o fundamentalista en lo institucional, en lo reglamentario, pierde de vista que en realidad la economía de la radio está funcionando así. Así es, y en todo caso también tener muy en cuenta el fenómeno de la regionalización, ¿no es cierto? Porque parece que esta idea democrática también tiene zonas donde la radio debería tener su propia personalidad, ¿no? Absolutamente, y por eso me parece, cuando mencionaba antes que la nueva ley de medios inaugura esta pregunta, lo estoy diciendo porque yo creo que va a ser imprescindible en el corto plazo, en la medida en que la ley, digamos, comience a estar plenamente en vigencia y se empiecen a licitar nuevas frecuencias, tanto de radio como de televisión, etcétera, va a ser imprescindible discutir a través del Congreso una nueva ley complementaria de esta que ponga sobre la mesa la cuestión económica, es decir, qué incentivos económicos, fiscales, existen para la producción regional, para la producción de medios sin fines de lucro y también para la producción de contenidos en medios con ánimo de lucro. Porque me parece que esta notita que ustedes hacen referencia sobre la economía de radio, para mí, va inserta en un panorama bastante más grande, que es que la economía de los medios de comunicación, incluso la economía de los medios comerciales en la Argentina, no cierran sus cuentas. Claro. Porque siempre demandan de la intervención del Estado para que les prorrogue licencias, les condone deudas impositivas y fiscales. Ustedes saben que el programa Recupera, este del Ministerio de Trabajo, está dando el sueldo de algunos de los periodistas de Radio Mitre, nada menos, en el marco de la guerra entre Clarín y el Gobierno. Entonces, esto significa que hay algo en lo económico de los medios comerciales que también funciona muy mal y que hasta ahora eso se repara con una intervención siempre muy discrecional por parte del Estado, ¿no? Entonces me parece que una nueva ley de medios tiene que tener un necesario complemento inmediato que sea una ley de la economía de los medios, ¿no? Claro. Para transparentar todos los recursos públicos que van hacia el sistema de medios y que deberían, en el marco de lo que la ley plantea, también alentar la producción regional, de los medios sin fines de lucro, etcétera. Martín, daría la sensación de que, vos sabés que muchas veces se pronosticó la muerte de la radio en distintas etapas históricas y ante la aparición de distintas innovaciones tecnológicas. La televisión en un momento y en el otro extremo hoy se habla de Internet y la posibilidad futuro de transmisión por Internet, también como un lugar más donde repartir esas migajas de esa torta tan chiquita. Ahora, daría la sensación de que no es la muerte, sino que es como una permanente agonía de la cual se benefician ciertos sectores, porque hay sectores que sí logran beneficiarse del negocio de la radio tal cual está. Sí, por supuesto. En primer lugar, lo que quisiera comentarte es que yo no comparto esas profecías de la muerte de la radio o la muerte de la prensa escrita en papel. Uh-huh. En general me parece que, tampoco eso significa negar que hay cambios, en algunos casos de gran envergadura, en estos medios de comunicación tradicionales. La radio ya tiene 90 años. No niego que hay grandes transformaciones, pero al mismo tiempo creo que augurar su fin, yo creo que no es correcto, entre otras cosas porque son medios de comunicación que ya vienen afrontando, la prensa escrita en varios siglos y la radio en casi un siglo, numerosos cambios y numerosos surgimientos de nuevos medios de comunicación que, en todo caso, pusieron, recolocaron o resignificaron el lugar que tenía en la sociedad el medio anterior, pero no lo han reemplazado. Es cierto que hay una pregunta casi filosófica, yo diría, que es, ¿qué es escuchar radio? Porque es verdad que escuchamos radio ya no desde un lugar llamado radio. Entonces, esto de que sea ubicua, de que podamos escucharla desde el teléfono móvil o desde el coche o desde la computadora, etcétera, complejiza mucho este panorama, claro, ¿no? Ahí deberían entrar a jugar mucho la opinión de las audiencias, ¿no? Que por ahí se quedan afuera un poco de la posibilidad de tomar decisiones en este sentido, que son las que primero se apropian de la radio. Totalmente. Y te diría que, en determinadas circunstancias se apropian de la radio por encima de cualquier otro medio de comunicación. En el suplemento de Página 12 que ustedes mencionaban, en una entrevista a Pergolini, en donde hace algunas reflexiones que a mí me gustaron, francamente, en general Pergolini no me gusta, pero sus reflexiones allí me gustaron mucho, sobre la cuestión de cómo se reposiciona el medio, la radio, y las preguntas que tiene abierta frente a nuevas tecnologías que compiten por, entre comillas, la audiencia o los destinatarios, ¿no? Ahora, volviendo también a la pregunta de ustedes, diría, el hecho de que la economía de la radio, igual que la de otros medios, no sea muy próspera, no significa que haya algunos que hacen su agosto con la radio, ¿no? O sea, es cierto que aún en condiciones, en donde hay que subalquilar espacios, etcétera, etcétera, por algo funcionan una gran cantidad de medios comerciales, de radios comerciales, a pesar de que no les da grandes dividendos, ¿no? Martín Becerra, en alguna nota yo leí un tema que vos colocás, que me parece que abre un camino, cuando decís, no sé si es literal, que la oposición política subestima, ¿no?, cómo impacta en el imaginario social el tema de las comunicaciones. Pareciera que existen oyentes críticos, o una masa de oyentes críticos, que busca de alguna forma un nuevo contrato, un nuevo vínculo. Sí, es decir, sí, sí. Plenamente. Es decir, yo creo que, por una parte, los grandes grupos de medios, la oposición de derecha que ha boicoteado a la ley de medios, han subestimado rotundamente la conciencia que tiene la sociedad respecto de la importancia que los medios tienen en nuestras vidas cotidianas, digamos, ¿no? Por una parte esto. Tampoco considero que, como sociedad, que tenemos muchas materias pendientes, digamos, también considero la educación, la salud, también la de los medios es una materia pendiente, en tren, digamos, de ser abordada, pero de ninguna manera considero que una ley haya resuelto este tema. Sí me parece que en una sociedad compleja como es la sociedad argentina, creer que porque sea el programa más visto, toda la sociedad considera que Tinelli es los medios de comunicación y que toda la sociedad, además, por ello, desea que Tinelli sea la programación predominante en todos los medios de comunicación, yo creo que es chingarle mucho al bulto, porque me parece que sí hay una parte significativa de la sociedad que mira a Tinelli, lo cual no significa que todos deseen verlo, pero hay grandes segmentos de la sociedad argentina que tienen una alta conciencia, y diría la sociedad civil organizada en particular tiene una alta conciencia respecto de la labor performativa, o sea, troqueladora, que constructiva, digamos, que los medios tienen sobre nuestro pensar, sobre nuestras percepciones, y esto me parece que se ve en la cooperadora de una escuela, se ve en el almacén cuando uno va a comprar, o sea, forma parte de la discusión de sectores sociales que yo hace 20 años no tematizaban estas cuestiones como importantes, ¿no? Esto que vos decís me parece muy importante, ¿no? Porque valoriza un poco el vínculo, pero a su vez también el lugar que ocupa el oyente, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, y además, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muy a menudo, te diría en los últimos 3 o 4 años, yo, por suerte, tengo la posibilidad de viajar por el país, de dar charlas en el interior de la Argentina. ¿Cómo los gente de a pie, digamos, los ciudadanos, o sea, los oyentes, ¿no? Claro. Me increpan. Cuando uno habla de medios de comunicación, es algo que antes no se veía. Es decir, te increpan planteando cuáles son los derechos y lo que ellos quieren ver y por qué no dijiste tal cosa o por qué dijiste tal otra si sos un periodista y por qué esta información no aparece o no aparece de esta manera. Bueno, a mí me parece que esa tematización lo que evidencia es que hay una percepción de que tener la comunicación es tener un derecho a la comunicación. Por supuesto, con esto no quiero de ninguna manera ser extremista y creer que el tema ya lo comparte toda la sociedad argentina, pero es una conciencia creciente que creo que la sociedad tiene. Está claro. Martín, en el mismo compendio de opiniones sobre la radio, el mismo suplemento de páginas hace una semana, aparece un miembro de ARPA. ARPA es como la corporación de las radios privadas, digamos, sí, que plantea algo muy muy del sector, ¿no?, y muy de su interés. Dice que la ley de medios audiovisuales introduce un elemento inquietante. Y se jacta de que las radios privadas, tal cual vienen funcionando hasta ahora, son las que permiten una buena calidad de remuneración y una buena calidad de radio para justamente la radiofonía argentina. Y además dice que genera un interrogante acerca del futuro de las licencias de las privadas tradicionales que van a expirar en el 2017 y en el 2018. Y que en realidad todo esto estaba por producir un descalabro que va a alterar lo que las audiencias van a poder recibir en cuanto a calidad y también en cuanto a la calidad laboral de los trabajadores del medio. Sí, bueno, yo creo que, digamos, por supuesto es una opinión hiperinteresada, digamos. Sí, por eso aclaré quién era, ¿no? Pero me parece que no se condice realmente con no se condice con un diagnóstico de lo más elemental que uno puede hacer, justamente sobre el sistema de radio en la Argentina. En donde esa presunta calidad, digamos, sí puede observarse en algunas muy pocas emisoras contadas con los dedos de la mano. La calidad del empleo en la radio, me parece que alguien debería, un empresario debería sonrojarse si pretende dar cuenta de la situación del empleo que tiene el sistema de radios de la Argentina, que es absolutamente, dominantemente precario. Es cierto, hay empleados en blanco, pero insisto, estamos hablando de 3, 4, 5 emisoras de radio. El resto de las radios tiene situaciones de empleo que decirle informal ya es un eufemismo, claro, muy grande. Ya es regalarle cuerda. Claro, digamos, el tipo de argumentación que tiene esta nota me hace acordar, digamos, a la defensa de la independencia periodística si uno toma como ejemplo el Washington Post. Es decir, el problema es que los medios de comunicación no son el Washington Post. Sí, el Washington Post observa cierta deontología y ciertos criterios de ética profesional, pero lamentablemente nosotros estamos en la Argentina, estamos en Latinoamérica, estamos en un sistema donde no existe el Washington Post, y estamos en un sistema de radios en donde el empleo es precario, donde la calidad de la programación depende básicamente de la capacidad que tienen los periodistas barra vendedores de publicidad de conseguir anunciantes para bancarse el espacio en la mayoría de las radios, ¿no? Entonces, yo creo que hay una confusión que se deriva, creo, de manera muy evidente por el refrito que ustedes han hecho, del hecho de la incapacidad que tienen los empresarios de radio de la Argentina de tolerar competencia. Es decir, una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual que permite que haya operadores no comerciales es visto por ellos como una competencia, claro, que pone en jaque un sistema de explotación de licencias que ha sido hasta ahora muy opaco, muy oscuro, que no ha sido para nada transparente y que estaba basado en la proscripción de la mayoría de la sociedad. Martín, muchísimas gracias por la claridad y la charla, ¿eh? A ustedes. Mis saludos. Martín Becerra, docente universitario, investigador en comunicación, escritor, reflexionando junto con nosotros sobre esta realidad económica de la radio, una de las facetas sobre la que menos se escucha hablar y opinar. De lunes a viernes de 13 a 14 por Radio Cooperativa. Que vuelvan las ideas.